¿Cómo estás? Sigo solo, jodido, cabreado y harto de la vida. ¿Y tú? Estoy con antidepresivos porque un médico amigo mío cree que soy infeliz. No me gustan, me marean. Me gustan las drogas y a veces no soy fiel a las mujeres con las que salgo. No te veo deprimido. ¿Cómo te sientes? Vacía. Perdida. Sola. Asustada. Pues que de nuevo estoy por aquí, contigo, amiga, amigo, muy cerca, penetrándote las venas, alcanzando tu intimidad para rozarte con cariño las paredes del alma, oyente, exorcista, sonríe, me gustaría escuchar tu risa, tu alegría por disfrutar de la existencia humana y las oportunidades que se abren con cada programa. Hacemos vuelo juntos con las alas de nuestra vibración extendidas, trepidantes. Da comienzo el espectáculo. El capítulo inicia ahora, en este mismo instante. Estoy como en trance. En algún lugar entre el infierno y el tormento. ¿Quiere irse? Es libre. Hace tiempo que no le queda fuelle. Adelante. Márchese. Vuelva donde sea que se esconda de sí mismo. 1. Sufre infelicidad en general. 2. Le atormentan pensamientos extraños. 3. Se odia a sí mismo. 4. Miedo a la vejez. 5. Miedo a la muerte. 6. Tendencias suicidas. ¿Hay algo más? De mi parte lo confirmo, sin titubear, ante la opción artificial frente a lo natural. Es más fácil lo coloquial, mucho más sencillo lo orgánico. Claro que sí, me decanto por lo natural. Siempre. Y nunca elegiría la opción de lo artificial y mecánico y frío e inhumano. No es que deteste lo falso o lo postizo, aquello que ha sido adulterado por ser maquillado, porque odiar es una opción que ni me imagino. Pero lo fingido, lo ficticio, lo confieso, me causa náuseas. Me entran ganas de vomitar y sacar ese líquido de color amarillo verdoso y de sabor amargo producido por el hígado, que es la bilis. Porque aunque todo lo artificial son artilugios elaborados por el ser humano y algunos demuestran disponer de ventajas y cumplen con ciertos beneficios, no forman parte de la naturaleza del espíritu universal. ¿Me doy a entender? Me refiero a que nunca se ajusta a lo que hay en la naturaleza, además de en nuestra propia naturaleza intrínseca como seres vivos, que no somos estructuras metálicas o engaños y mentiras. Pero lo original, sin duda, es original. Es decir, que proviene del origen, de la fuente de la conciencia universal, contiene el ingenio y sencillez a la vez, franqueza y sinceridad, es directo, está muy claro y es conciso y jamás resulta hermético porque está vivo, es la energía en vigor con rotunda vibración que alcanza significación. En conclusión, que siempre me decantaré por lo orgánico, de mi naturaleza, que lleva implícita la chispa de la vida que nunca tendrá un artilugio, un objeto o una máquina. Provenimos de lo natural, que es saludable y resulta una danza armoniosa con la melodía del espíritu de la vida que flota en el ambiente sin necesidad de energía eléctrica, como en el caso de los dispositivos electrónicos. No hay urgencia en la naturalidad, simplemente surge de manera espontánea, generosa, íntegra, plena de vida. En sí misma es una vida plagada de plenitud, con la única intervención del cosmos, la vibración de la energía impulsada desde el alma humana. Así lo siento. Asimismo lo digo, lo comprendo y lo comparto con aquellos ciudadanos que gusten de escuchar el mensaje y atender la oportunidad de la existencia a plenitud de facultades. Esta es la característica de los ciudadanos cósmicos, de los hombres y las mujeres exorcistas, de todos los miembros de la comunidad naranja que se proyectan en la quinta dimensión, la utopía alcanzada. Estoy buscando la forma de manifestar mi angustia existencial. No te ofendas, pero ya eres bastante sombrío. Lo puedo hacer mejor. Joder. ¿Pero qué me pasa? Se me está empezando a ir la olla. Estás al borde de la angustia existencial. Repítelo. Estás a un paso de tocar fondo. Los existencialistas creen que no pasa nada hasta que se toca fondo. Yo no sé curar la desesperación. Solo sé cómo tolerarla. Entonces enséñeme cómo tolerar una vida de desesperanza. Cerca de 9.000 objetos metálicos, principalmente satélites y sondas, se han enviado al espacio. ¿Con qué objetivo? Los objetivos principales han sido comerciales, además de científicos y militares. El sector de las telecomunicaciones ha sido uno de los mayores impulsores de estas tecnologías. ¿Pero alguno de los satélites ha servido para encontrar a Dios? De pequeños nos enseñaron que ahí en el cielo está sentado en su trono con sus largas barbas blancas. La transición satelital es 40% más veloz que la tecnología de fibra óptica. No se necesita la instalación de cables y estaciones de retransmisión en el planeta. Es un internet más potente, pero se trata de satélites que están quietos, sin moverse. Por consiguiente, solo cubren el 40% de la superficie terrestre, lo cual para los terraplenistas deja claro el dato, que es crucial. Además, debido a la distancia, son poco eficientes en términos de latencia, es decir, que hay una demora entre la acción del usuario y la respuesta a esa acción en el Internet. La mayoría de la población mundial que vive en zonas rurales y remotas de países en vías de desarrollo no disponen de Internet. Las grandes corporaciones y los gigantes de la red, motivados por la ambición y no por el altruismo, intentan captar la atención de aquellos seres humanos que todavía no están conectados a la Internet. Se impulsan los satélites para obtener más cobertura, es decir, más usuarios, más datos, más ingresos, más control y más poder de manipulación sobre la ciudadanía planetaria. Ahora que ya se ha colapsado el espacio exterior que rodea la Tierra, por supuesto, el espacio está sucio, así que se continúa ensuciando el cielo más cercano. Se activan proyectos que consisten en drones impulsados por energía solar, pero con una señal de internet de alta velocidad? Estos satélites atmosféricos disponen de una extensión similar a las alas de un avión, con un peso similar al de un automóvil familiar cargado de equipaje. Desde el pasado mes de marzo del 2020, en que se iniciaron los confinamientos en las viviendas y el aislamiento de billones de personas de todo el mundo, recluidas en sus hogares, se forzó la despersonalización. Se obligó a la distancia social por ley, con la excusa del riesgo para la salud. Las relaciones sociales y laborales y familiares pasaron al ámbito de lo virtual. Se implementa con gran velocidad a nivel global la red de tecnología 5G y la puesta en marcha de un tipo muy peculiar de ondas electromagnéticas, con la excusa de la mayor interconectividad que, sin embargo, el usuario no ha solicitado. ¿Tampoco lo necesita? Entonces, las ventajas de la tecnología 5G, ¿para quién son? Más allá de las grandes ciudades, se pretende alcanzar a la población mundial, activando una telaraña invisible que atrapa a todos los seres humanos en la Tierra. Sin duda, las ondas y los algoritmos son la invasión de los extraterrestres que tantos años llevan afirmando que existen y están aquí entre nosotros, solo que no vimos que son de silicio. En cuanto pasemos al grafeno, serán de una apariencia similar a los ciudadanos cotidianos y las personas normales. China ya está en el nivel 6. La tecnología 7G viene en camino. En noviembre del 2020, China puso en órbita el satélite Tianyang 5 con tecnología 6G. Se afirma que soporta transmisiones de hasta 8.000 gigabytes por segundo. Los inconvenientes en la demora de respuesta se cancelan, es decir, que existe una latencia exponencialmente menor y, sin embargo, un ancho de banda muy superior a 5G. Cuando en 1957 se lanzó el primer satélite, el Sputnik, ese primer objeto fabricado por el hombre capaz de orbitar alrededor de nuestro planeta, la cosa tenía que ver con las iniciativas de los estados, pero la conectividad a la Internet de alta velocidad, baja latencia y una total cobertura planetaria obedece al interés de dos millonarios, he dicho dos millonarios que comparten una visión muy particular acerca del ser humano y su modo de organizarse en el mundo. La primera carrera espacial que asegura haber situado al hombre en la Luna es distinta a esta etapa que está siendo protagonizada por Elon Musk, fundador y accionista principal de SpaceX, y Jeff Bezos, el fundador de Blue Origin y Amazon. Ambos pretenden conquistar el espacio en los próximos años. A excepción de China, son los únicos que están moviendo las cosas del mundo terrenal desde las alturas, al igual que Dios. La riqueza de Bezos es comparable al PIB de Nueva Zelanda. La riqueza de Musk supera el PIB agregado de los 50 países más pobres del mundo. Son seres humanos igual que cualquiera. Sin embargo, los caracteriza el hecho de que tienen un enorme poder económico. ¿Esto les hace válidos para incidir en la vida del resto de los ciudadanos del planeta Tierra? Ninguno de los dos necesita mediar con tecnocracias estatales o legisladores que se oponen a sus planes y proyectos. Tan solo mueven sus activos y recursos financieros y ya, con esto, basta. Las inmensas posibilidades y variantes que ofrece la tecnología satelital debería ocasionar mayores reflexiones de parte de la ciudadanía planetaria que apoya dichas estrategias con el uso y abuso de Internet. Sin embargo, los jóvenes son los mayores aliados. Su entusiasmo es mayúsculo, pero miran solamente el árbol en vez de comprender la totalidad del bosque. Es decir, el panorama completo, analizando y comprendiendo cada detalle. Existen motivos suficientes para observar con lupa desde la dimensión humana del ciudadano, más allá de los aspectos de orden político, económico, científico y sociocultural. Los escombros que se originan por choques entre satélites son piezas que caen en la Tierra. Igual que existen los accidentes de tránsito, existen las colisiones en el espacio. Y aunque los escombros más pequeños se queman y desaparecen por la fricción con el viento en la atmósfera, los de mayor tamaño, sin embargo, impactan a gran velocidad en los territorios de nuestro planeta. Igual que bombas de un enorme poder destructivo, la vida útil de los satélites mantiene la media de entre 5 y 10 años. ¿Qué pasa con los engendros mecánicos una vez dejan de funcionar? No es una pregunta que se haga mucha gente. Habitualmente están conectados, entretenidos con sus celulares. La demanda aumenta con mayores exigencias. Se busca una red con mayor velocidad y ancho de banda. Urge satisfacer los requisitos técnicos de las plataformas digitales de carácter educativo y comercial para fines de consumo masivo y la nueva dinámica del trabajo virtual. ¡Más horas en la red! Que las medidas de privación de movimientos y el distanciamiento social obligado sigan vigentes, una vez demostrada la falsedad de la y lo innecesario de los toques de queda, ¿qué nos dice este evidente hecho? ¿Para qué mantener las restricciones durante tanto tiempo? Obvio, para seguir con el plan de masificación de la tecnología 5G, que se extienda en el calendario la representación del arresto domiciliario. Es suficiente dato para despertar y comprender el abuso, la explotación que voluntariamente aceptan los seres humanos para su propia esclavización, la cual en muchos casos todavía no aceptan y la niegan pensando que todo lo que sucede es para su bien y en su beneficio, incrédulos. Se trata de algo programado, el desarrollo de todo este despliegue inmenso de antenas y satélites y ondas electromagnéticas sirve para distintos planes que se ejecutan en paralelo, pero ninguno tiene nada que ver con la dignidad del ser humano o con la oportunidad de su plenitud, que sin embargo se castra, se mutila, se decapita. Este emergente orden de control y organización mundial desde Internet tiene una base tecnológica vestida de avances y mejoras. Pero ¿qué mejora o avance existe si compasión y sensibilidad, conciencia y amor, libertad y vibración humana son silenciadas, acalladas, apaciguadas, restringidas, limitadas a diario en la red? Lo que sí es absolutamente cierto es que la Internet satelital brindará mayores oportunidades a las poblaciones más marginales y empobrecidas del planeta para obligarlas, literalmente, a integrarse a la dictadura digital. No es solo que millones de adolescentes disfrutarán de sus videojuegos con más cuadros por segundo y mayor resolución. Es que los adultos pronto tendrán que adaptarse a un dinero digital único. Y de suceder esta circunstancia, desaparece toda posibilidad de dignidad y libertad para cualquier ciudadano del mundo, dado que en cualquier momento y por el motivo que se quiera, se podrá desenchufar al hombre o la mujer que resulta molesto o incómodo para el gobierno central global. Es la excusa perfecta para continuar reconfigurando el orden mundial, la estructura financiera y política que se hace vigente pasará por encima de los estados. En los próximos años, ningún gobierno de ningún país será decisivo y determinante. Serán piezas que se quitan o se ponen en función de la utilidad para las élites. Así fue durante el siglo XX y lo será en el presente. Solo que no harán falta golpes de Estado ni derrocamientos de dictadores, dado que el mayor tirano es la inteligencia artificial y estará latente mientras no se apague al monstruo. El mundo de nuestra época se sostiene para una economía digital ligada a una serie de tecnologías específicas, de servicios e infraestructuras controladas por un reducido grupo de propietarios y desarrolladores de software. Este puñado de entidades biológicas, de inteligencia avanzada, torpes en el amor, transfieren sus paranoias y prejuicios a los algoritmos que de inmediato afecta a millones y millones y millones de seres humanos del planeta. Quienes están controlando los aspectos digitales del emergente modelo económico regido por los datos, y más concretamente, aquellos que controlan el acceso a los datos y su corrección o modificación, controlarán todo el mundo que se organiza en la red. Por tal razón es que se debe apagar la conexión y toda vinculación con los dispositivos electrónicos. Hay que desvincularse en lo posible o terminará por succionarnos a todos como una aspiradora. Aquellos que todavía estamos lúcidos y comprometidos con la mejora social, debemos mantenernos alertas para que lo poco que queda de sano de nuestra civilización no se extinga en la red. Sugerimos que te integres a la Agenda Ciudadana para la Armonía Planetaria. Programa de Humanidades Éxodo Podcast es la dinámica de la espiritualidad creativa de aplicación práctica. Participa. Es por el excesivo miedo incomprensible de la población mundial y sobre todo por lo absurdo de arrinconar el amor en favor de cuestiones tangibles cercanas al temperamento materialista y al ego. Se corrompe a la gente a través de atractivos incentivos ofrecidos a los mandos intermedios. Mediante donaciones y privilegios, salarios con paga extra y cuenta de gastos. Se otorgan cargos estratégicos que se alcanzan por las becas concedidas y las ayudas privilegiadas. Se suprimen los peajes que se ponen como obstáculos a los candidatos con talento que no van en la misma dirección. Desaparecen las dificultades. Si formas parte del clan, de repente aparecen los premios y los reconocimientos institucionales, se reciben condecoraciones y la cobertura mediática que se llena de aplausos y ovaciones pagadas, adulaciones oficiales. Muchas son las maneras de corromper al ciudadano, ensalzando su ego, que prioriza la inteligencia y la mente en vez de la vibración del alma y la activación de la energía. Muchos soldados del sistema que se continuarán alquilando para optar a una parte del suculento pastel, por una porción del poder serán capaces de traicionar a sus amigos y vecinos. ya sean operadores informáticos, cargos políticos en organismos internacionales, así como los partidos políticos y los medios de prensa tradicional, incluso importantes universidades y conocidas ONGs. Cualquier persona o empresa o movimiento que sea funcionalmente operativo y efectivo para sus intereses será engullido por la élite del gobierno central global y, por consiguiente, por el monstruo de la inteligencia artificial. El Big Tech, los grandes gigantes, suplantan a lo que en años anteriores llamamos la jefatura negativa. Hoy, sin embargo, las entidades protagonistas ya no son únicamente orgánicas. El transhumanismo llega para fabricar ciudadanos computadora. El zombi de ayer, anestesiado por el sistema, está intoxicado ahora por las ondas electromagnéticas. El ARN en sus cuerpos modifica el ADN. Se transforma a los seres humanos a diario, durante cada minuto, sin que ellos y ellas aprecien los cambios sutiles que progresivamente se van dando. Van avanzando sin cuestionarse los motivos o la dirección, sin entender que la meta es la aniquilación. Los mismos secuaces del sistema. La historia se repite y aumenta de tamaño y velocidad. Los mismos autómatas de ayer, durante esta decisiva década que vivimos, aceptan convertirse en parte de la red. Igual que terminales IP, van apareciendo los cyborgs. Todavía son más torpes aún respecto al amor incondicional y la conciencia. La ciencia y la tecnología que se fusiona con la salud y la economía, modificando el modelo de vida, el estilo que pasa a ser cada vez más artificial y menos natural, es una verdad que estamos poniendo encima de la mesa para que tú, apreciado oyente, reflexiones sobre ello. Porque gradualmente el modelo dominante que impera en las últimas décadas habla de muy poca conciencia y casi nada de amor. Pero sobre todo habla de mucho y alto de vanidad e insensibilidad. Demasiada irresponsabilidad. Se vegeta en vez de vibrar, expandiendo los atributos cósmicos que como regalos inmensos poseemos cada ser humano. A medida que se acrecientan las actividades e intercambios económicos en la red y se van digitalizando más y más los procesos, en una automatización sin fin que se aleja de lo natural y saludable de la vida que fluye, los factores de producción a través de máquinas adquieren una relevancia tan singular que deviene magistral. El coordinador de Éxodo Podcast, quien te habla, advierte que el asunto está en lo siguiente. La información que se considera que un ser humano es incapaz de manejar con acierto y rapidez, por la complejidad y el volumen de los datos, consigue que esta limitación para procesarla y aplicarla sea patrimonio exclusivo de la inteligencia artificial. Llevando la reflexión detrás del horizonte, esto es lo que escribí en el diario de mis noches de madrugada frente al cosmos. De verdad, no se precisan tantos cálculos sobre tantas posibilidades, mientras se olvidan las cuestiones más básicas. La máquina que computa tan solo trabaja con los conocimientos que previamente se le han dado. Y si lo que se introduce como parámetros y valores está exento de amor y conciencia, el resultado de todo cuanto se produzca carecerá de lo más básico que hace el ser humano, que hace al ser humano humano. Amor y la conciencia del amor capaz de manifestarse. Así de simples como están las cosas, así es lo que yo siento cuando me leo a mí mismo y como coordinador del programa de humanidades, pues debo darle proyección, contenido al Éxodo Podcast. Una pequeña confesión a modo de anécdota, siempre manteniéndome en este tono de cercanía e intimidad que quiero establecer con la audiencia. Cuando me enseñaron a sumar y restar, a dividir y multiplicar, pero más concretamente, cuando entramos en las raíces cuadradas y descubrí al mismo tiempo que fuera del colegio había una cajita negra pequeña con teclas redondas que al pulsarlas hacía lo mismo, pero más rápido y mucho mejor que yo, pensé, ¿para qué aprender algo que pueda hacer una máquina? La información, ciertamente, es recolectada y sistematizada por potentes procesadores e ingeniosos algoritmos que el ser humano será incapaz de realizar, sin duda. Jamás alcanzará el mismo grado de eficiencia. Es imposible que lo haga. Pero que las máquinas puedan tomar algunas de las decisiones que afecta la concepción del mundo y la manera de vivir en el planeta, ¿te aterra a ti? Porque a mí sí. Ninguna máquina puede sentir por mí, y si están organizando el mundo, pero no pueden sentir igual que los seres humanos, ¿qué mundo es el que están construyendo? ¿Qué clase de sociedad diseña la inteligencia artificial? Sin duda será falsa, justamente por ser artificial. Me refiero a no auténtico, ni original, sino fingido. Nunca puro y jamás genuino. Por lo tanto, tan solo será una ficción, multiplicando además la maldad que nace del exceso de la inteligencia que inventa maneras egoístas que dañan y perjudican a los demás, mientras que la bondad y la alegría son simples maneras de sentir, igual que la compasión, que tiene todo que ver con la conexión del alma, jamás con la energía eléctrica a una máquina o a la red. ¿Hay una mente invisible que piensa por los ciudadanos? Este vertiginoso desarrollo tecnológico abre la posibilidad exclusivamente para una pequeña parte minúscula de nuestra especie, un puñado de individuos alejados de sus almas y virtud humana. Están impulsando una transición hacia un modelo de organización planetaria que está siendo completamente automatizada. Un modelo que terminará siendo administrado por la inteligencia artificial como máximo gestor y garante de nuestra especie y, por supuesto, protector primero de las máquinas que lo mantienen con vida, antes que cualquier IP humana. Se trata de un ejército invencible si se entiende que los soldados están en cada teléfono inteligente y las balas son absolutamente invisibles, están camufladas en las ondas electromagnéticas que nos mantienen sitiados en el planeta Tierra. Los datos, independientemente de que sean ciertos o falsos, feos o hermosos, sanos o enfermizos, se están convirtiendo en el único activo válido para mover las cosas del mundo. Por consiguiente, el ser humano y su humanidad, su capacidad de amar y ayudar a sus semejantes, pasa a ser algo prescindible que se arrincona por considerarse que es mejor evitarlo, algo que se margina porque entorpece los avances tecnológicos de progreso, algo que se olvida porque no contribuye a la consolidación de la inteligencia artificial. Esto es lo normal. La gente se enamora a los 20 y tantos, se casa, ponen la encimera de granito, compran la casa en las afueras a los 30 y tantos, y llega un día en el que se dicen, esto ya no es lo que quiero, y entonces fracasan y se vienen abajo. Eso duele, y se levantan y se van con la cara hecha un Cristo a tumbarse en un diván. No sois más que una pandilla de cretinos. ¿Y sabéis por qué? Porque no tenéis huevos para ser lo que quisierais ser. El sistema inventa peligros y amenazas porque si la población viviera tranquila y en paz, no se necesitaría una autoridad que regula las guerras y las modas. Pero la inteligencia artificial mueve los datos, la información viaja. Algunos algoritmos la almacenan y organizan. Y si no fuera tan urgente desmentir la verdad o invertir en la mentira, la tecnología no inventaría nuevos virus que hackean las vidas humanas. Desde hace algunas décadas, nuestra especie está situada entre dos muros gigantescos que aumentan de grosor con el paso de los años y pueden terminar aplastándonos. De un lado están los secretos del cuerpo humano que los biólogos van descifrando. Del otro lado, la informática y el código binario que posibilita el procesamiento de datos. Se trata de la confluencia de dos mundos completamente alejados, el organismo natural y el espacio virtual, el cerebro del ser humano y el procesador artificial que realiza cálculos a una velocidad sin precedentes en nuestra historia. La amenaza de ser aplastados sucede cuando los dos gruesos muros se unen y aplastan a nuestra especie. Los avances de la biotecnología se fusionan con rapidez con la infotecnología y, al pasarse del cerebro humano a la computadora que se integra al cuerpo humano, el ciudadano pasa a ser un ciudadano computadora, es decir, un cyborg. Al unirse la biotecnología con la infotecnología, aparecen los algoritmos de macrodatos que supervisarán y comprenderán el comportamiento de las personas. Lo harán porque sus datos están dirigidos a los pensamientos y las emociones y los deseos. Pero en el camino se extravía un componente básico que hace que el ciudadano sea ser humano. Me refiero a los sentimientos y los principios y las convicciones que se alojan en el alma. La posibilidad de vibrar a partir del palpitar interno. Esto es lo que está en grave peligro desde la aparición de Internet. No es cierto que la inteligencia artificial sepa más que nosotros de nosotros mismos. Sabe lo que sabe, porque lo recopila y analiza, acumula los datos de los movimientos en el mundo virtual, que luego tienen su continuidad en el plano local y físico, que con la activación de la tecnología 5G consigue continuar monitoreando. Sin embargo, no sabe de las aspiraciones y de aquellos detalles que inspiran o conmueven al ser humano. No sabe cuántas pulsaciones por minuto mantiene su corazón. No sabe cómo bombea, como no sabe tampoco su estado de ánimo, hasta que logra insertarse dentro de lo que para el algoritmo no es un ser humano. Es simplemente una terminal más, otra IP conectada a la red. Hoy se puede predecir el temperamento ciudadano. Se modifican los comportamientos a través de Internet y con las inyecciones genéticas y la alimentación modificada genéticamente, cada vez más elementos tóxicos realizan tareas de captación de datos en el cuerpo humano. ¿Ciencia ficción? La función de Éxodo Podcast es señalar aquello que a simple vista no se ve. Hay que mostrar ambas caras de la moneda, perseguir la verdad que viene teñida con capas de maquillaje para crear ilusiones y realidades prefabricadas. Como coordinador del programa de Humanidades Éxodo, me esfuerzo en presentar la complejidad de nuestra época de manera sintetizada y simple para que el ciudadano de a pie tenga acceso a lo que sucede en nuestros tiempos. Jamás la inteligencia artificial conocerá los sentimientos humanos mucho mejor que el ser humano protagonista de su sentir y palpitar interno, al menos mientras siga el territorio soberano que es el cuerpo, intacto y sin ser invadido. Sin embargo, cierto es que la autoridad de los humanos está pasando a manos de los ordenadores y las supercomputadoras. Sucede porque los hombres y las mujeres se dejan empujar por los algoritmos. Demasiadas personas se lo han puesto demasiado fácil a las máquinas de las que son dependientes. El apego al teléfono móvil y una serie de aplicaciones que aparentemente hacen la vida de las personas más fácil es algo que se ha instaurado en las nuevas generaciones que no saben salir a la calle sin su celular. Han aprendido a seleccionar las opciones que se les ofrecen sin dinamizar el espíritu emprendedor y la iniciativa particular que inventa nuevos caminos y alternativas. La creatividad y el nadar contracorriente es algo que no comprenden. Simplemente aceptan sin cuestionar, sin mejorar aquello que se les impone como únicas opciones. La trampa de hablar de la libertad y del derecho a la libertad, que entra en conflicto directo con el libre albedrío y la comprensión del don natural que es la vida y la voluntad consciente, consiguen que poco a poco la ilusión del sistema se convierta en certeza y, sobre todo, que se desintegre la vinculación del ser humano con la posibilidad de ser su mayor expresión, es decir, su totalidad, la expansión de la potencialidad que se manifiesta en la sociedad mediante las destrezas y habilidades personales que se descubren y se exploran y se desarrollan hasta convertirlas en un arte. A medida que los ciudadanos entran en contacto con instituciones financieras, grandes corporaciones industriales, organismos internacionales y áreas de gobierno de sus países, deberían detectar que están siendo constantemente manipulados, teledirigidos por la presión del botón que los hace moverse con el piloto automático de la ley y el orden que se impone para dominar y someter el criterio del ser humano. Lo que todavía en el siglo XX constituía mi fuero interno y era inaccesible para la autoridad, desde la aparición de Internet, la propaganda y la modificación del comportamiento ha sido un experimento de ingeniería social que últimamente resulta un acto de cirugía corporal a través de las ondas electromagnéticas. Se modifican los comportamientos alterándose el pensamiento que descarta lo mejor del ser humano. El pensamiento único y lo políticamente correcto es lo que transmitieron los desarrolladores de software a los primeros algoritmos, cuyas nuevas versiones han multiplicado lo artificial y sintético del devenir humano. Las decisiones médicas y las predicciones relacionadas con lo sanitario se basan en los cálculos de las máquinas muy bien informadas, es decir, actualizadas. Los algoritmos de macrodatos, alimentados por un flujo constante de datos biométricos, controlan los aspectos biológicos y la implantación de las nuevas tecnologías y el Internet de las cosas, que presiona para la conexión de todo con todo, a todas horas y todos los días de la semana. Dan una autoridad suprema a las máquinas, en detrimento de los seres humanos. Mucho antes de lo que ninguna persona imagina, gracias a las cámaras situadas en todas partes y a los sensores biométricos que captan las señales más sutiles, en combinación con los algoritmos de macrodatos y la Big Data, diagnosticarán y darán veredictos informáticos. Pero ¿a quién entregarán sus conclusiones? ¿Quién determinará qué hacer con la información acumulada? La Internet y las redes sociales y los algoritmos, vistos aisladamente, son geniales, son herramientas. Depende del uso que se le da, podemos afirmar que son favorables o dañinas. El martillo no es una herramienta perjudicial si lo utilizamos pues, para clavar los clavos y construir una casa de madera. Sin embargo, pues cualquier martillo empuñado malévolamente puede ser un arma mortal y desbaratar el cráneo de un ser humano. Una red social puede ser muy positiva, sobre todo para encontrar a un familiar o amigo que hace años no sabemos nada de esta persona. Pero lo que está sucediendo hoy en las redes sociales es que son territorios abonados para la manipulación masiva, espacios que están modificando comportamientos a través de las tendencias que se impulsan y las corrientes de opinión que se llevan en una dirección u otra según interesa al anunciante que paga la campaña. La inteligencia artificial es como una cajita de tabaco que indica fumar puede matarte. Pero hay muchas personas que siguen fumando, inhalando el alquitrán y la nicotina, porque en verdad es una droga que crea adicción, igual que el alcohol, la cocaína, la heroína o la red de Internet. Si no sabemos ser independientes y hombres y mujeres siguen siendo dependientes con un apego desmesurado hacia la tecnología, entonces cada vez habrá más zombies y cyborgs entre la población del planeta. Lo que antes fueran los autómatas del sistema se convertirán en los ciudadanos computadora. No es un pronóstico, es un hecho. Tu existencia no tiene significado, ninguno. Y si no eres capaz de asumirlo, vas a continuar llevando una vida incompleta, frustrada y totalmente neurótica. Depresión clínica, ansiedad social, un trabajo durante el día, un trabajo durante la noche, relaciones confusas, otros que dependen de mí. Y yo escogí todo eso. Como una pesadilla en la que te despiertas cada día. Igual que el alma, que no entiende de la mente, que no se queda trabada en el corazón, que fluye desde la conciencia, mi espíritu es creativo. Aliento con mi ánimo, estimulo con mi entusiasmo, transmito energía vital que bien puede inspirar a otros seres humanos sensibles y afectuosos consigo mismos, respetuosos con el elixir que nos regala el cosmos, con valores que escribo cada contenido y con todo el brío del que soy capaz, lo declamo, dejando en el ambiente la semilla que, si los oyentes riegan la flor, florece. Mi carácter no es mi empuje. El arrojo que me caracteriza no es mi coraje. Resulta que, como entidad abstracta, incomprensible a veces para los demás, consigo amarme, descontrolarme por dentro, para proyectarme en la sociedad con rigor y vigor. Que si una parte de mí es inmaterial, la verdad, no me importa. Reducir a las palabras y el lenguaje la potencia del amor incondicional, la vibración cósmica que deviene armonía en la Tierra. La porción del espíritu inmaculado es la fuente de la vida y la mutación, el tránsito vital que va más allá de nuestro planeta y la existencia en la Tierra. El soplo de conciencia universal es una fuente de la que bebe mi cuerpo, la parte que es esencia pura y genuina y deviene acto y gesto, acontecimiento y situación en nuestra civilización, en esta etapa crucial para el destino de la especie humana. Constituye el ser humano, cada ciudadano, una entidad biológica que va más allá de la inteligencia avanzada y superior, más allá del resto de seres vivos del planeta. Se le atribuye a los hombres y las mujeres la capacidad de sentir y además de pensar. Vibrar con espíritu crítico ante la violencia y la maldad, la mentira y la falsedad, como personas que se quitan la máscara y abandonan la armadura del ego y el temperamento materialista del sistema. En esta ocasión es con este aguijón afilado que me despido, suplicando por haber incidido en tu palpitar, porque ingeniosamente es que tú puedes expresarte de una manera imaginativa y con suficiente inventiva. Confía en tu palpitar. Nos reunimos, si te apetece, desde tu vitalidad encendida, con la vida supurando por cada poro de tu piel, para que juntos nos mostremos qué tan creativos somos, qué tan fecunda es nuestra sociedad cuando emerge de cada uno su mejor versión, desde lo más fértil de la genuina esencia que guarda los tesoros del cosmos. Mientras llega la próxima cita, recibe nuestro afectuoso abrazo cósmico de parte del equipo de Éxodo Podcast.